Muy buenas. ¿Dónde están los nutricionistas divulgadores de la ciencia nutricional? Me lo pregunto, ya me lo estoy preguntando muy seguido y es algo que me preocupa. Ante la escalada de pseudociencia, mitos, falsedades que se están dando por todos lados, confundiendo a la gente, que ya no sabe ni para dónde arrancar, escasea la divulgación de nutrición como una actividad, disciplina científica. Y es un grave problema para que tendríamos que pensar un poco en él. No puede ser que este colectivo sea el único que continuamente sea el que esté haciendo divulgación científica, como nos dicen desde afuera, colegas incluso del exterior, que nos siguen agradeciendo la información que damos, los estudios que damos, las actualizaciones y demás. Es triste también, por supuesto. Este colectivo que en diciembre del año pasado se conforma con una directiva, antes era la vieja antropología de nutrición, ahora el círculo de la nutrición y la antropología alimentaria, se asume una directiva con carácter científico y con muchos jóvenes, algo que yo mismo estaba pidiendo, que se cambien las caras, renovación. Y no es que nos quede grande, todo lo contrario. Lo estamos haciendo y creo que lo estamos haciendo bien. Pero preocupa el que la falta de exposición y la falta de lugares, que a veces puede ser una simple red social, alguien teniendo un blog, haciendo un artículo, haciendo audios, haciendo videos, pero mire, y no es tan difícil. Y preocupa que no se está haciendo. Que lo hagan muy pocos. Y estamos totalmente rodeados de mitos, de creencias, de negocios que se forman a través de esas creencias, sin ningún aval científico. Y bueno, están ahí. Pero uno como profesional puede... estamos en un país libre, ¿verdad? Uno como profesional puede hacer un análisis, una crítica, desde el punto de vista nutricional. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde están los divulgadores? Los nutricionistas divulgadores de la nutrición como disciplina científica. Aparte de este grupo. Pero divulgación, no están. Y es preocupante. Es preocupante porque la pseudociencia avanza, ¿eh? Avanza y esto se va a complicar mucho más de lo que está, ¿eh? Se va a complicar mucho más de lo que está, ¿eh? Entonces, cuando decimos, no, que le dan bola a un charlatán, más que a nosotros, bueno, vamos a saltar, vamos a hacer un artículo, vamos a hacer un video, vamos a hacer, ¿no? Vamos a posicionarnos, vamos a juntarnos. Quiero invitarlos también, ya sea y la invitación dada a colegas y a futuros colegas también, por supuesto, porque no deja de ser un espacio educacional también y de experiencia. Así que colega y futuro colega, nosotros obviamente está el departamento de educación que tenemos, hay que pasar por ahí antes, ¿verdad? Pero mientras que sea aplicado a la ciencia, no pasa nada. Entonces invito a los colegas y futuros colegas que estén en este colectivo del CNA a hacer divulgación científica. Tienen el lugar, pueden hacer videos, y el video lo puede hacer desde la casa, ¿no? Con un celular, puede ser... tiene el Facebook y nuestra web oficial para subir los videos. Puede hacer audios, lo mismo. Redes sociales, la web oficial. Y nosotros llegamos. Que llegamos a mucha gente, eso no queda, no hay duda. Lo invitamos a hacer divulgación. Y obviamente, porque esto de la divulgación no es así nomás. Todo un aprendizaje también. Y bueno, nosotros hemos salimos en radio, en diferentes radios del Uruguay, usted sabe. Pero bueno, estaría que sean otros también, ¿verdad? Así que vamos a empezar hacemos no llamado, pero sí invitación, sí invitación. Son momentos oscuros, momentos de incertidumbre, momentos de charlatanes. Y bueno, y los que saben tienen que aparecer. Tienen que aparecer. Oh, ¿está de acuerdo? La dejo por ahí picando. Se comunica por interno cualquier cosa. Por el Facebook. O si no, a prensa@antropologianutricion.org. prensa@antropologianutricion.org. Buen día y buen fin de semana.